15 kilos a 24.990 pesos con tu tarjeta Cencosud Scotiabank. Aspiradora vertical inalámbrica Next a 49.990 pesos con todo medio de pago. Easy, renueva el amor por tu hogar. Mamá, ¿me cuentas un cuento? Había una vez una princesita que no se comía toda la comida y su mamá reina vivía muy pendiente de cuidarla con una nutrición buena y saludable, especialmente en el invierno. ¿Esa princesita soy yo? Sí. En invierno es importante ayudar a fortalecer el sistema inmune de tus hijos con una buena nutrición. Mientras sigues intentando que se alimente bien, consulta con tu pediatra sobre apoyar su nutrición con Pediatur. Es completo y balanceado y contiene nutrientes claves para su desarrollo y crecimiento. Fortalece su nutrición y cuídalos este invierno con Pediatur. Lo estás haciendo bien, lo estamos haciendo bien. Sigamos manteniendo la distancia social y todos los cuidados para que nos volvamos a ver muy pronto. No estás solo. Oasis y tú, juntos para derrotar al coronavirus. Escuchándolo bien, esto tampoco es Plaza Italia. A esta hora, Marco Silva y Marcelo Comparini se juntan nuevamente para cerrar el día con una buena conversa, algo de cultura pop y la mejor música de Oasis. Comienza un nuevo capítulo de Esto Tampoco es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. Marco, ¿y? ¿Sacaste te la doy un dato, dato raro? ¿Te doy un dato raro? A ver. Ah, es que no tiene nada que ver con la AFP. ¿Algún día solo se puede hablar de la AFP? ¿Solo se puede hablar de eso? Depende, mañana sí. Te lo cuento. Mañana te lo cuento. Ok. Ya. Tarjetas de crédito BCI Visa. Cuprum. Haz tu retiro de tu 10% fácil, online y sin clave. E invierte con Principal Simple Invest. Están presentando Esto Tampoco es Plaza Italia. La temperatura surca los 13 grados y una décima. Y una humedad improbable, 56%. La temperatura máxima de hoy día fue 18 grados, por ahí 19 tal vez. Hay gente que jugó al cágate de frío y otros que dijeron, uf, qué calor, el guanaco, por favor. Es así, la media estación. ¿Cómo te va, Marcelo Comparini Apte? Bien, vamos con Miguel inmediatamente, te cuento algo que me pasó. Estoy trunco hoy día, solo trunco, pero no importa. Miguel, ¿cómo estás? El potro. ¿Cómo están, compañeros? El torito. Bien, acá. Aquí actualizando la página. No, mentira. Para. ¿Y cómo te fue? Pero Marcelo, me interesa el trunco del que estabas comentando. Ah, lo que pasa es que quería contar de que hoy día fui a visitar a mi madre, que no la veía hace mucho tiempo, a Santiago, por zonas, por supuesto, cuarentenadas. Y nada, hablando así a la distancia, pudimos vernos un poquito, pero yo quiero solo poner un punto, un acento, sobre algo, prever algo que se viene. Ojalá con el paso de la semana, de los meses, se pueda ir descuarentenando cada vez más zonas, pero Vespucio en el oriente, donde están haciendo la autopista, se viene ahí un cagazo, para decirlo en términos franceses, porque de verdad el caos que va a haber ahí. Hoy día no había mucho porque hay poca gente todavía en las calles, pero cuando haya la normal, esa pasada de Vitacura con Vespucio, toda esa zona para cruzar hacia el norte, hacia el sur, para todos lados, yo lo anticipo, va a ser cagazo. Bueno, y antes lo era. Y se pitearon todos los árboles, ojo con eso. No, pero para, en la parte, eso me di cuenta, en la parte, la primera que partieron, la parte que estaba más cerca del río, ya están plantados los árboles antiguos. Vamos a ver si agarran vuelo, pero por lo menos ya están poniendo los árboles grandes que habían antes. Ah, qué bueno, fíjate que es una buena noticia, entonces nos desdecimos y entramos en lo que es la política cambiaria con un grande, Miguel Iván Guerra Aldana. Por favor, Miguel. Gracias por el epíteto que me toca. Sí, como decía Marcelo, pareciera que hoy no corresponde hablar de otra cosa más que no sea el retiro del 10% que partió a eso de las 9 de la mañana. Mira, no habían transcurrido ni 2 horas horas y ya 1.700.000 personas ya habían accedido a las páginas de sus respectivas AFP poco para solicitar... ¿Perdón? Poco encuentro yo. Poco. No, pero en dos horas... Ahora, durante el día... No, sí, es broma, es broma. El último refil, el último F5, iban en 2.300.000 personas. Perfecto. Igual considero que ya es poco, pero hay que considerar a todas las personas de la AFP modelo que no le sale la gran mayoría ahora. No ha podido hacerlo. Ya, eso es, no, está eso bien, sin sí, ¿por qué no ha podido hacerlo? Una AFP u otra. ¿Cómo? ¿Por qué no han podido hacerlo? Porque la AFP se cae. Sí, principalmente porque han presentado problemas en su sitio web. Lo que era, se dice era extraoficialmente todavía. Bueno, en realidad era lo que se esperaba. Si yo te comento que casi 2 millones de personas ya en la mañana quieren acceder al mismo sitio, era un poco natural que iba a pasar, que iba a colapsar. Pero fundamentalmente lo que se dice fue porque, a diferencia de las otras AFP, la AFP modelo puso una modalidad de pedir una foto de carnet por los dos lados para, en su plataforma, para el retiro del 10%. Lo que ellos lo hacían, decían que era de buena fe, era para darle más probidad al proceso, porque había mucha gente que podía adulterar o con simplemente con un dato que es sencillo, que era el número de RUT, hacer el trámite. Entonces, cuando uno adjuntaba la foto del carnet, daba mayor consistencia a la solicitud, pero era algo que no estaba dentro de los lineamientos de la reforma que se hizo para el retiro del 10%. Entonces, rápidamente la superintendencia los ofició a que tenían que sacar eso. Si a eso le sumamos que la AFP tuvieron muy poco tiempo para habilitar sus plataformas digitales para hacer este trámite, lo más probable es que en ese proceso de tener que sacar este requerimiento de poner la foto de carnet, entre medio haya pasado algún problema, te diría más, de diseño digital, que ha hecho que muchas personas todavía no puedan acceder a la página y hacer el trámite que corresponde. Al menos en algunas AFP parece que nunca se cayó el sitio y la cosa funcionó. En otras funcionó pésimo, pero bueno, cada AFP tendrá el sitio que se merece, ¿no? ¿No? Sí, amigo. No, sí, para. Pero yo creo que con todo puede decirse que fue un comienzo bastante exitoso de esto, y imagino que en los próximos días, solucionando su problema de esta AFP, va a avanzar bien, y en 10 días más empezará a llegar la plata para los primeros que lo hicieron. Sí. Por ejemplo, cuando hablaba el gerente general de la asociación de AFP, que es Fernando Larraín, él decía algo que, bueno, la gente está en un momento que está muy impaciente, muy inquieta, pero lo que dice es de todo sentido. Dice que hay que tener paciencia, porque, insisto, hubo muy poco tiempo para que empezaran a emplear esta modalidad por web, porque la idea es que la gente no salga de sus casas y que el trámite va a estar. De repente, ni siquiera un problema solamente de las AFP, y uno no las está defendiendo, sino solamente de la conexión. De hecho, había tampoco un chiste atacando. Sí, porque lo van a poder hacer, hay problemas de conectividad, que hay muchos factores que influyen, pero ya no hay vuelta atrás, o sea, lo van a poder hacer y el trámite se va a demorar a lo sumo un día, que es el compromiso que él establece. Hay un chiste que están rondando por redes sociales de la gente que dice que está en la AFP modelo y además tiene esa compañía de cable que hemos mencionado, que es como el remate perfecto. ¿Te acuerdas de ese personaje que alguna vez se hizo famoso, creo, en un programa de Felipe Camiroaga, que era el náufrago, que decía, no te deseo mal? Jorge Franco, ¿o no? Bueno, Jorge pero... Franco, era muy divertido. En algún momento, el Canal 2... Sí, no, perdón. Es que estamos antes de entrar en el terreno peleagudo... Vamos. No, lo que yo decía, queridos amigos, es que igual me impresiona que, a pesar de que se dijo por todos los canales posibles que las AFP iban a estar cerradas, físicamente cerradas, y que era un trámite 100% online, haya llegado tanta gente a las AFP. Y que algunas AFP, hay que decirlo, pusieron gente ahí para decirle, bueno, ok, aquí estamos, ¿quién que puedo ayudarle? Pero era de locos, digamos. ¿Cuántas veces le dijeron no vaya? Entonces uno puede decir, es que no todos tienen acceso ya, pero cuando llegaste ahí, alguien te puede haber dicho, oye, papi, si no pasa nada acá, vámonos por la casa nomás. Pero continuaron ahí haciendo una fila que no sirve para nada. Entonces es realmente ridículo, te lo voy a decir, en esos términos. Pero hay parejas que se han conocido en una fila y eso forma una familia, y esa familia tiene presidentes en su genealogía. Entonces, ¿sí? Nunca está todo perdido. Bueno, la cuestión es que esto va a continuar, ¿no? Va a continuar por los días. Hay un año para hacerlo, ¿no? Exactamente, hay un año desde hoy, en rigor, desde que hoy que fue publicada en el Diario Oficial esta reforma transitoria a la ley constitucional del retiro de los fondos. Y hay dos datos que son muy importantes a considerar. El primero, que ya se está aplicando el descuento. No sé si están escuchando que a mi vecino se le ocurrió taladrar justo hasta ahora. Sí, bueno, no, está perfecto. Y ya se está haciendo en efecto la retención para aquellas personas que adeudaban la pensión alimenticia. De hecho, yo estuve viendo el formulario para hacer el retiro y te lo preguntan. Si es que tú, apelando yo creo que a la buena fe de la persona que está haciendo el trámite, pregunta si uno adeuda pensión alimenticia y también te pregunta cuánto es el porcentaje que quieres sacar, pensando que alguien tiene más de las 35 UF, que es como 1.020.000 pesos, porque uno de pronto puede pedir la mitad según lo que solicite. Y eso es súper importante. Hay todo un trámite que se está realizando mediante el Poder Judicial de que las personas a quienes le retienen su 10% por deuda de pensión alimenticia es la gente que ya había judicializado el trámite. Hay muchas mujeres o en menor cantidad hombres que tienen la tuición de sus hijos que piensan que ahora solamente por consignar que les adeudan se les va a retribuir ese 10%, y no es así, lamentablemente, para quienes no hicieron el trámite. Hay gente que lo empezó a hacer ahora, pero todos sabemos que en ir a la mediación y que se establezcan, se notifica el padre de la demanda y que él acredite cuál es su renta y cuánto puede ver, etcétera. Eso puede tardar meses. Entonces, lamentablemente, meses. Oye, esto solamente considera la gente algo que ya judicializó la demanda por pensión. Sí. Claro, es que estoy viendo una información que dice entonces que la Suprema confirma que congelarán dineros del 10% a deudores de pensión alimenticia. La gente puede entrar a trámitefacil.pjud.cl y ahí hay tres requisitos. Uno, haber realizado una demanda de pensión de alimentos. Dos, que haya una deuda impaga. Y tres, contar con la clave única. Esos son los tres. Por lo tanto, están fuera. Ahora, tú puedes judicializar. Si la persona que debe la pensión alimenticia no ha sacado la plata de la AFP, estás a tiempo. Pero si la sacó hoy día, ya no. Ese es el tenor. Exactamente. Sí. Yo creo que la gente que no tiene un proceso judicial en curso va a estar difícil que logre detener el retiro del 10%, claro, antes de que ya lo estén las manos de la persona. Pero hoy día, ¿te acuerdas que hablábamos con una jueza de justamente... Una magistrada, del primer juzgado de familia de Santiago. Tribunal de familia, que estaba de acuerdo, y esto es una labor que tienen que tener los parlamentarios, de hacer más duras las sanciones a quienes deben estas pensiones. Porque al parecer, si el 80% no está pagando, es porque la forma de hacer sanciones está fallando. Totalmente. Y además de eso, a veces no son ni ubicables, ¿eh? No hay domicilio para hacer nada. Entonces, bueno, eso es lo que te tiene que hacer, ¿eh? Pero como dice muy bien, como dice el Torito, son procesos de largos, ¿eh? Son procesos de meses. Sí, pues vamos a una canción en este momento. Una de Papito Corazón, pues. Eso, mira, papi. El rey, soy tu hijo, Elvis. Lord Almighty, I feel my temperature rising. Higher, higher, it's burning through to my soul. Girl, girl, girl, girl, you're gonna set me on fire. Mm-hmm. My brain is flaming, I don't know. Sweet song of the choir. Burning Love, Burning Love. Ahí está. El torito, Miguel Iván. Oye, ¿y vamos ahora a hablar de pandemia o no? Hablemos cortito de pandemia, no. Pero vamos rapidito con las cifras, pero hay dos informaciones que se entregaron hoy de manera no tan concreta, pero que ya dan lineamientos de las buenas cifras que se han dado y que por tanto se puede hablar no solamente de desconfinamiento, sino con el regreso a clases. Vamos rapidito con las cifras. En este nuevo balance por las autoridades de salud se reportaron 1.948 casos nuevos por COVID-19. Lo que cambia y que también está como en este cruce que hay entre las cifras de oficiales del MINSAL y del DEIS, que por más que sean del mismo organismo del Ministerio de Salud, tienen un conteo paralelo, pasaron de 39 a 99 fallecidos en menos de 24 horas. Vamos a ir rapidito comentando que aquellas personas que están contagiantes, que es lo más factible para acudir a la trazabilidad y al aislamiento, estamos hablando de 17.531 casos activos. ¿Por qué les decía que tenemos dos noticias que apuntan como a algo positivo? Hoy día, por lo menos, ya la positividad bajó del 10% y los nuevos casos se mantienen menor a 2.000 diarios, que están dentro de los lineamientos del plan paso a paso para empezar a hablar de desconfinamiento. Se dicen que la próxima semana ya saldría la comuna de Providencia a la fase 2, a la fase de transición. Lo que da cuenta de esto es que ahí la cámara, tanto de los ciudadanos como de algunos medios de comunicación, han visto cómo ciertos comercios de la comuna de Providencia ya se están preparando. Había un local, no lo vamos a nombrar, pero muy popular de un sector muy céntrico de Providencia, que ya está habilitando el lugar para atención con aislamiento físico. Entonces uno dice, bueno, ya estarían más o menos las condiciones para que se dé el desconfinamiento. Pero hoy día se filtró un documento del Mineduc, un documento que consta de 90 páginas, que entrega las directrices para el regreso a clases. En ningún momento especifica cuál sería la fecha. ¿Cuándo? Yo les había comentado que habían dicho que el 26 de agosto, pero esta era una información de el área de educación de la Asociación Chilena de Municipalidades, cuando habían dicho que el ministro lo había dejado, entre comillas, a su suerte y que iban a ser los sostenedores quienes iban a decidir el retorno. Por lo menos este informativo, y un informativo, pero tiene 90 páginas, empieza a decir cómo tendrían que ser la idea. La idea es que los cursos se dividan en dos y van a tener una especie como de turno. Cuando uno vuelve, la gente que ya volvió al trabajo presencial y que tiene 15 días presencial, 15 días teletrabajo, es algo parecido, pero por lo menos el documento ya está y debería ser entregado a los organismos pertinentes durante los próximos días. Y lo segundo es que este tema, cuando se comentó que se iba a desconfinar a aquellas personas de la tercera edad para que pudiesen salir a caminar una hora diaria, después dijeron, bueno, ¿qué pasa con los niños? También vamos a dar una orden para eso. Yo entiendo que ustedes hace un par de días conversaron con Patricia Muñoz de la Defensoría de la Niñez. Sí. Y todavía no le habían dado como el visto bueno para que esto se diera. Hoy día le preguntaron al ministro cuando estaba realizando el balance de las cifras y al parecer también está todo más o menos listo para que o el fin de semana o bien el lunes ya también se anuncie un plan de contingencia para que los menores, cuando dicen menores, yo no tengo muy claro desde qué edad uno ya es menor, puedan también menor salir a bajo 18. Sí, pero 17 años, 14. Bueno, si son menores de edad, eso es lo que yo no tengo muy claro cuando dicen menor. Es que claro, menor de edad, 17 entiende, también, pues. Pero, claro, pero eso desde el punto de vista legal. Pero quién es considerado con características para que hoy tiene que salir a dar una vuelta, ahí no lo tengo muy claro, pero eso ya debería estar resuelto o bien el fin de semana o el lunes de la próxima semana a más tardar. Ok, perfecto. ¿Vamos a otra canción o no alcanzamos otra canción y seguimos con otros temas? Sí, yo creo que alcanzamos, pero también podemos hablar de otro tema así. No, canción. No, partió. Oh, partió, qué pena, In Excess, sí. Nuestros amigos, nuestros queridos amigos de In Excess. Con Ray Charles. Like you do no wrong. Mira, terminó muy bruscamente la canción. Sí, sí, fíjate. Eso. Bueno, Torito, te queda un minuto, un segundo para cerrar el episodio. Información que yo sé que a ustedes los apasiona mucho, pero a que ver. Es noticia y lo tenemos que comentar, es que se acabó ya la teleserie de la ANFP con la votación que se dio en la jornada de hoy. Finalmente, y al final Pablo se Milad, casaron, siempre las teleseries terminan en un matrimonio. Sí, pues. Claro, ahora habría una segunda parte, diría, un matrimonio, pero que podría estar viciado. A ver. ¿Quién salió? Sí. Porque ganó Pablo Milad por 25 votos a favor y 23 tuvo la lista de Lorenzo Antillo, hasta ahora presidente del Audax italiano. Yo creo que pasan tantas cosas que no nos damos cuenta que el fútbol desde Sergio Jadue sigue siendo igual de bochornoso, porque ya están anunciando con impugnar esta votación básicamente por una jugada que realizó Christian Auber, presidente de Azul Azul, que lleva una semana más o menos en el cargo, y que inicialmente se suponía que Azul Azul como institución iba a votar por Pablo Milad, pero cuando llegó Christian Auber quedó todo un poco en veremos por la cercanía que le tiene Lorenzo Antillo. Entonces, para darle mayor probidad al asunto, probidad dicen ellos, el timonel de Azul Azul entró con un notario, como una especie de ministro de fe, cosa que no se puede hacer ni siquiera en una votación, yo uno diría un poco más seria que cuando uno vota en las presidenciales, en las municipales. Entonces, por esa jugadita, con por tu ese notario. Claro, de entrar a votar con una persona. ¿Con mi notario? Claro. Bueno, con suerte la gente de la tercera edad puede ser asistida cuando sufraga, pero esto es rarísimo. ¿Por qué él tiene que entrar con un notario? Aparte un presidente que viene llegando. Entonces, claro, uno puede decir, pero independiente con quién haya entrado, el voto no iba a cambiar. Pero como no está en el reglamento, ya anunciaron que van a impugnar esta elección. Así que hay que ver, o acudieron al tercer. Pero un momento, la razón para impugnarla es que este señor llegó con un notario, pero el notario no hizo nada para cambiar la votación ni para cobró nomás, pues. Nada, solo estaba presente. Que básicamente lo que firmó y cobró que iba a ser los notarios. Y si hubiera llegado con un equilibrista o con qué sé yo, un saltimbanqui, un chinchinero, ¿qué tiene que ver? Es verdad. Sí, yo todavía no entiendo muy bien cuál fue la idea. Es como, bueno, como aquí se vota en lo mejor el club, Miguel, ¿no? a lo mejor pensó, ¿cómo los asusto, weón? ¿Llevo un verdugo con un hacha o llevo un notario? Una cosa así, no es el notario asusto. El notario, oh, llegó con un notario, oh, ya, no sé, es raro igual, ¿no? Sí, es verdad. Puta, qué espanto, güey. Bueno, ok. Bueno, vamos, entonces, ¿qué pasó en la NFP? ¿Ganó entonces este señor? Sí, o sea, lo que pasa es que acudieron al Tricel, vamos a ver, es que el Tricel vendría siendo como el Tribunal Constitucional de las elecciones, y hay que ver qué pasa, probablemente no quede nada, ya en realidad no hay energía para seguir haciendo tanto circo de todo esto. Ya. Bueno, ya. Vamos a ver qué pasa al final. Pero en todo caso, la fecha del reinicio del campeonato, no hay nada claro. Bueno, todavía no hay nada claro. Los equipos recién están volviendo a los entrenamientos. Y hoy día se informó que un jugador de Colo-Colo, no han dicho cuál, dio positivo por COVID-19. Pero después que le habían hecho el test rápido, él llegó al Monumental, le hicieron el test rápido que dio negativo. Nunca por lo cual rápido, estaba habilitado para entrenar. Y cuando finalizó el entrenamiento, se dieron cuenta que estaba contagiado. No han dicho cuál es, pero claro, esto implica que va a tener que hacer la cuarentena. Los contactos estrechos también van a tener que hacer la cuarentena preventiva. Entonces, así como seguimos, probablemente... Porque decían que el 2 de septiembre volvía el fútbol. Pero sí, tenemos jugadores que se están contagiando o hay contingencias de este tipo. Quizás, ¿para cuándo? Bueno... Interesante. Oye, el único voto en blanco dice que fue el de Marcelo Sala hoy día. Sí. Interesante. Mira, también, y el de la U y votó blanco. ¡No! ¡No! ¡Basta! Sí, pero Deportes traicionando sus colores. Saquémoslo por ahí. Ah, pero verde también, pues no. Bueno, no sé. Claro, bueno, blanco y verde. Está bueno, bien, muchas gracias, cabrito. Miguel. Chao, hasta mañana. Chao, cabrito. Bueno, sí. Marcelo. Bueno, una información muy atingente en Cuprum. Haz tu retiro de tu 10% fácil, sin clave y online en cuprum.cl. Solo necesitas tu cédula de identidad y recuerda que tienes plazo de un año para hacer esta solicitud. Conoce todo sobre el retiro de tu 10% en cuprum.cl. Ahora con tus tarjetas de crédito BCI Visa puedes pagar sin contacto desde tu celular Android con Google Pay o desde tu smartwatch Garmin con Garmin Pay o Fitbit con Fitbit Pay. Y cuando lo haces acumulas el doble de puntos BCI, pesos Open Sky o millas de American Advantage. ¿Qué mejor? BCI, seamos diferentes. A la pausa. Muy bien, vamos a una pausa. Vamos a una pausa y volvemos inmediatamente. ¡Exacto! Vamos a actualizar el router y ya volvemos con más de Esto Tampoco Es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. Después del almuerzo nos relajamos. Catalina Choaqui nos conecta con el break del dial en La Tarde Oasis. 2 horas de canciones, noticias, cultura pop, panoramas y datos. De lunes a viernes, desde las 3 de la tarde y hasta las 5, 102.1 y por oasisfm.cl. Dale vuelta a las páginas de la revista Oasis junto a la mejor compañía y a los sonidos infaltables de la tarde. Oasis FM, vive hoy. Cuidarnos en casa es importante y organizar tus gastos también. Por eso en BCI tenemos este beneficio para ti. Con tus tarjetas de crédito BCI pagan 3 a 12 cuotas sin interés en grandes tiendas y tiendas de materiales de construcción. Organízate con tus tarjetas de crédito BCI y haz tus compras sin salir de casa. BCI, seamos diferentes. CAE de 0% calculado bajo un monto de compra de 1,000,000 pesos en 12 cuotas. Costo total del crédito 1,000,000 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. En Cuprum sabemos que si vas a retirar parte de tus ahorros previsionales, lo quieres hacer de forma fácil, rápida y segura. Por eso puedes hacerlo de manera online en cuprum.cl a partir del 30 de julio. Para la solicitud no te pediremos ningún tipo de clave o contraseña. Solo necesitas tu cédula de identidad y es completamente gratis. Te invitamos a cuidarte. No es necesario ir a una sucursal. Haz tu retiro online. Recuerda que tienes todo un año para hacerlo. Conoce todo sobre el retiro de tus fondos en cuprum.cl. Cuprum. Desde que supe que iba a ser mamá, siempre he buscado lo mejor para mis hijos. Y su alimentación para mí es fundamental. Por eso, desde el primer año de vida los cuido con NAN OptiPro 3, ya que tiene una combinación exclusiva de Nestlé con probióticos y HMO que apoyan su adecuado desarrollo. Conoce más en Nestlé Baby and Me. Cuando cuidas tu hogar te cuida a ti. Por eso, en el especial aseo y limpieza de Easy, encontrarás una gran variedad de productos para mantener la limpieza de todos tus espacios y cuidar a los que más quieres. Trapero desinfectante húmedo 10 unidades a 1,990 pesos con todo medio de pago. Basurero plástico de 120 litros a 19,990 pesos con tu tarjeta Cencosud Scotiabank. Easy, renueva el amor por tu hogar. Fuimos al balcón a tomar un poco de aire, pero ya estamos de regreso con Esto Tampoco Es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. Hay algo bajo tu pantalón. ¿Te acuerdas de esa canción de Scaramelli de cinema? Sí. Siempre hay algo debajo de tu falda. Sí, un poeta. ¿Qué letras? ¿Qué poesía? Poeta. Oye, a propósito del chileno y su forma de ser tan particular, ¿viste lo que pasó? Esta es una noticia que se supo hoy día en la mañana, en una residencia sanitaria que muchos hoteles se han reinventado como residencia sanitaria en distintas partes del planeta, del país. Diría yo. Pero en Concepción pillaron a un tipo que estaba en una residencia sanitaria y estaba contagiado, por eso estaba ahí, contagiado de coronavirus, y que en una sábana había envuelto un televisor y lo estaba lanzando por la ventana para que lo recibiera un cómplice que de esta forma se estaban pelando las cosas del hotel. ¿Qué me iba a decir? ¡No, ahora, Marcelo! Felizmente, alguien alertó, la gente del hotel vio que estaba pasando esto, detuvieron al enfermo, pero no al que recibió el televisor. Esto fue en la mañana, tal vez ahora a esta altura ya lo capturaron, pero fíjate las cosas de la vida. ¿Cómo le decían a los ladrones los cacos? ¿Te acordás que le decían una cosa así? Antes, sí. Antes, como mi mamá o mi abuela decían, oye, estaba lleno de unos cacos o algo así. No era macacos tampoco. Sí, bueno, no, era cacos. Oye, cacos. ¿Tú jugaste al Paco Ladrón? Sí, Marcelo, en dictadura, fue muy terrible. No, antes de eso, porque yo creo que ya a esa altura como que perdió cierto glamour el Paco Ladrón. Sí, pero antes, cuando no había esta carga tan importante, y yo no me acuerdo en qué consistía más o menos como al pillarse, ¿no? Es básicamente eso, pero era más definitivo el equipo donde tú jugabas, digamos, ¿no? Habían unos que eran pacos y otros que eran ladrones, digamos. Entonces, claro, habían ofensas entre los dos equipos. El pillarse era básicamente, ¡ay, no sé! Entonces, el otro era por equipo. Habían equipos de pacos y equipos de ladrones. Paco y ladrones, claro. El pillarse era la escondida. La escondida era que había una persona que contaba tapándose los ojos, los otros se escondían, claro, y tenía que salir a pillarlo. Y también es una compañía minera que le pusieron preso. Qué curioso también. Eso, ¿eh? ¿Contarán allá? Yo descubrí... Sí, muy chico, un sistema para nunca perder en la escondida. Porque lo que pasaba con la escondida es que la persona que estaba pillando salía a buscar sin ton ni son, y la gente tenía que correr a un lugar y decir, 1, 2, 3 por mí. Y si todos se libraban de ser pillado, el tipo tenía que nuevamente buscar. Yo lo que hacía era, apenas me asomaba, veía a un tipo nomás. Lo veía que estaba escondido por allá lejos. Y me iba lentamente, sin preocuparme de que todo el resto se fueran. Me da lo mismo porque al final ya tenía a uno. Y con uno me bastaba para no perder. Ah, mira, era interesante. Y el momento, comparini. ¿Cómo ganar en la escondida? ¿Cómo ganar en la escondida? ¿Y en las naciones teníais tu lógica? Las naciones es lo que lanzáis la pelota para arriba, claro. Y si hay un país. Pero fíjate que mi receta es que yo decía países muy largos, así como Estados, tenía que decir Estados Unidos de Norteamérica. Entonces cuando alguien tiraba la pata para arriba y no decía Estados Unidos, sino que Estados Unidos, yo ya estaba 100 metros más allá, ya sabía que me iba a tocar a mí y podía. En cambio, no, si decían Chile, no es mala idea, listo, es como al mismo tiempo nomás. Son técnicas avanzadas que después traspasé a mis hijos, que son campeones internacionales de juego. El corre el anillo, ¿te acuerdas del corre el anillo? No, sí, pues. Estaba hablando por los juegos que en realidad no jugamos, eran de nuestros padres. La payaya, ¿jugaste la payaya alguna vez? Tirar unas piedras para arriba. Muy malo, no lograba. No, qué terrible. Muy poco hábil con las manos. Y después, ya se acabó esa etapa, digamos, repentinamente, ¿no? Y llegaron a cosas, ¿no? Del cuerpo. De esto que estamos hablando, el otro día creo que con la Javi hablábamos de las distintas cosas que ahora hacen que los niños les den distintos remedios en el colegio, y cuando nosotros éramos chicos no tenían ni nombre, nadie sabía qué lo que era. Y ahora leo un artículo sobre el déficit atencional y la hiperactividad en los adultos. Que salga ¡ardilla! Claro, de inmediato. ¡Mira, pintaron! ¿Ya? Déficit de atención y que para los adultos también es. Te lo cuento otro día porque es más largo. Vamos a ver, dale una presentación, a ver. Si podís nomás, si no, ¿para qué? De vuelta una canción. Vamos a una canción entonces. Columnista en serie. Ya. ¿Qué? Oh. Improvisando todo. ¿Cómo estás, Dani? Bravo. Hola, ¿cómo están? Por fin te escuchamos. ¿Qué pasa? ¿No le pusiste pila al micrófono? No le puse pila al micrófono, le tenía que echar, le tenía que dar cuerda y se me olvidó. La manivela. La gran Dani Lago está con nosotros. ¿De qué vamos a hablar hoy día? ¿Tenemos un especial o no? Sí, hoy día tenemos que hablar del tema de las series de la semana, que es que el martes, me parece, sí, anteayer, ¿no? Fueron se entregaron las nominaciones a los Emmys de este año y también se anunció cuál va a ser la modalidad. Yo creo que, como en Estados Unidos estaba medio saliendo del coronavirus, se suponía, como que yo creo que todavía tenían la esperanza de poder hacer una ceremonia en el Teatro como se hace todos los años. Claro, pero ya dijeron que no, solamente dijeron que no, dijeron así como no, felicitaciones a los nominados y no les va a llegar ninguna invitación, algo así, como que salió Jimmy Kimmel, que es el que estaba anunciado y que aparentemente todavía va a ser el animador de este evento, porque va a haber un evento, va a ser televisado, pero están todavía inventando cuál va a ser la forma en que va a ser. O sea, de hecho están analizando si es que le van a avisar antes a los ganadores que ganaron, ¿cachai? Como me imagino, para mandarles cámara a la casa y tenerlo ahí listo para sus discursos. Tener el Zoom listo, ya. Exacto. Pero bueno, la ceremonia se mantiene el mismo día de siempre, va a ser el 20 de septiembre, y ceremonia virtual, por Zoom o lo que sea, conducido por Jimmy Kimmel. Igual a mí me parece que es interesante ver esto, porque hemos visto un montón de cosas de cómo se ha reinventado la tele gringa, sobre todo con esto del coronavirus, pero también muchas otras cosas. Y yo creo que con el nivel de expectativa y de presupuesto que tienen los Emmy, yo creo que se puede esperar que hagan algo como que sea sorprendente para bien, ¿cachai? Que no, que de alguna forma, no sé, lo hagan más chistoso. Yo me imaginaba a todos los famosos como en pijama en la casa o algo así. Sería bueno. Sí, de más, ojalá sean creativos. Pero más allá de eso, de la ceremonia de entrega, ¿te sorprendió la nominación? ¿Hubo sorpresa de ese lado? Mira, la verdad es que lo que pasó, que igual a mí me parece que está súper interesante este año las nominaciones, porque a diferencia de años anteriores no hay, o sea, hay favoritos. Dentro del, yo creo que la más favorita, que es en el área, ni siquiera en la cosa como de las series como oficiales, sino que en el apartado de miniseries, yo creo que ahí está la gran favorita, que es Watchmen, que además es la serie más nominada este año, tiene 11 nominaciones, está nominada a mejor serie limitada, tiene a su elenco también nominado, guionista, o sea, aparece ahí en varias categorías. Pero lo que pasó en la parte de drama y de comedia es que las favoritas de los últimos años ya no están. O sea, no sé si se acordarán, pero el año pasado Fleabag se arrasó un poco con la categoría de comedia, y además era el último año de Game of Thrones en el lado del drama. Entonces esas dos series dominaron un poquito la competencia. Y claro, eso son dos series que se acabaron. Y antes de esa, no sé, por ejemplo, Barry este año no tiene temporada, así que no compite. También se terminó VIP. Entonces, como que las más Modern Family ya no lo dan más, claro, eso. No, claro. Sí. Entonces creo que hace que el tema de las nominaciones están entretenidas, porque hay viejas conocidas, pero como que hay series, no sé, a mí me gustaría pensar, aunque yo creo que va a ser para Succession quizás el mejor drama, pero que Better Call Saul, por ejemplo, que yo encuentro que es una tremenda serie y que está todos los años nominada y que nunca gana, ahora puede tener una pequeña ilusión de ganar, ¿cachai? Puede andar aunque igual Better Call Saul sigue sin ser la favorita, la verdad. Oye, es que vi un video de Giancarlo Esposito, que el Gustavo Fring, y además aparece en Mandalorian, y parece que fue nominado en las dos, ¿no? En las dos series. Vamos a buscar. Claro. Entonces, el tipo agradecía como este nuevo aire del personaje de Gus Fring. Gus Fring. De más. Claro. Dani, es que a la gente siempre le gusta, cuando viene esto de entrega de premios, haber visto las nominaciones, claro, para tener como opinión. ¿Por qué no vamos a una canción y después nos cuentas qué series son las que uno debiese ponerse al día antes de que llegue la... ¡Marcelo! ¿Ya? ¡Excelente! Ya, vamos, ¿Qué tienes ahí? ¡Ah! ¡Excelente! El jefe, ¿eh? I'm going. Bruce. Ahí está el jefe. Dani. Ya, ¿por dónde nos vamos, series que podamos entonces ponernos al día? Sí, la verdad es que hay la mayoría de las series que están nominadas se pueden ver o en sus plataformas originales o en otras. Acá son pocas las que no están. A mí me gustaría, de hecho, hablar de una, pero que no está, entonces como medio mala onda, ¿no? Sí, pero bueno, si es que así, cortito les digo, que si es que alguien, porque además me parece que puede ser ganadora. Hay una serie, que es una serie canadiense, que se llama Schitt's Creek, y que es una comedia que en verdad es muy divertida, que tiene como protagonista Eugene Levy, que era el papá en American Pie, y a Catherine O'Hara, que al menos yo la conozco sobre todo por Beetlejuice y por Mi Pobre Angelito, era la mamá de Kevin McAllister en Mi Pobre Angelito. Sí, notable. Y ellos dos son como ídolos de la comedia canadiense, ¿cachai? Son como realeza de la comedia canadiense, y ellos dos protagonizan una serie que se llama Schitt's Creek, que estuvo en Netflix acá un tiempo, pero que me parece que ahora ya no está, y que se trata de una familia de multimillonarios que sufren una estafa tipo Bernie Madoff y se quedan sin nada y se tienen que ir a vivir un pueblo que una vez compraron como de chiste, ¿cachai? Como porque encontraban que tenía un nombre divertido. Y de verdad es una serie muy, muy, muy chistosa, y que como que sus primeras temporadas los gringos no la pescaron mucho, porque era una serie que estaba solamente en la televisión canadiense, pero después llegó a Estados Unidos a través de alguna plataforma y algún canal, y les encantó. Y esa es una serie que ya se terminó, entonces esta es su última temporada. Entonces puede ser que o la serie o Catherine O'Hara, por ejemplo, ganen por esa serie. Ya, pero dentro del mundo de la comedia, sí, pero dentro del mundo de la comedia, una que sí se puede ver y que yo creo que también corre como porque ya ha ganado, es una serie que ya ganó hace 2 años, me parece, el premio a mejor comedia, es The Marvelous Mrs. Maisel, que es una serie de Amazon Prime que ahora está compitiendo con su tercera temporada. El año pasado, me parece, también estuvo nominada, pero no ganó porque es Fleabag. Esta es una serie que está ambientada, que para empezar es preciosa, o sea, el arte y todo el tema de vestuario y de ambientación es increíble. Está ambientada en Nueva York en los años 60. Es una serie producida por Amy Sherman Palladino, que su gran serie es Gilmore Girls, y que ahora hizo una serie sobre una chica que básicamente cuando su vida perfecta se le va a la punta del cerro, ella como accidentalmente termina borracha hablando en un club de stand-up, y después cachando que en verdad le gusta esto del stand-up y intentando hacer una carrera por ese lado, ¿cachai? En la primera temporada ella, sus papás no saben que ella está en este mundo, y después ya se sabe todo su secreto, y en esta tercera temporada la historia es ella yéndose a su primera gira. Es una serie y se ve ella actuando. Es divertida la parte cuando actúa. Sí, es divertido el personaje. Es divertido. Ahora, el personaje 50, que tiene, ¿no? Tiene 50 o 60 por ahí. Claro, sí, fines de los 50, ahí. Inicios de los 60. Claro. Uh-huh. Claro, entonces obviamente habla mucho de cómo se supone que tienen que ser las mujeres y que ella obviamente es mucho más como desfachatada, pero tiene esta pinta de mujer perfecta porque ella, antes de que su marido la dejara, ese era su sueño. O sea, como que en la primera temporada la serie parte con ella como despertándose media hora antes de que suene el despertador y poniéndose maquillaje y volviendo a la cama para que cuando su marido despierte ella estar perfectamente peinada y maquillada. Nada, es una serie en que si es que a alguien le gusta Gilmore Girls son ese mismo tipo de personajes, como personajes raritos. Actúa Tony Shalhoub, que a mí me parece que es un súper buen actor. Y son personajes extraños, todo el mundo habla muy rápido y tienen conversaciones, la verdad, bastante inverosímiles. Especiales. Pero muy entretenida. Y es una serie, sí, que, oye, que se deja ver y que puede ganar. Y ya que no está entonces en el drama Game of Thrones, ¿Cuál son las series que están peleando ese trono? Yo creo que Juego de Tronos. Yo creo que las dos más serias contendoras, a ver, porque pasemos por la lista completa. Las nominadas a mejor drama son Better Call Saul, The Crown, Handmaid's Tale, Killing Eve, The Mandalorian, Ozark, Stranger Things y Succession. Vamos Ozark. Yo creo que tiene una opción. Yo creo que la pelea está entre Succession y Ozark un poco, quizás Killing Eve. Pero Ozark es una serie, bueno, que se ha mantenido consistentemente buena, que tuvo una súper buena tercera temporada. Y claro, pues sí. Están nominados tanto Bateman como la Laura Linney. Sí, pues. Sí, está bien. O sea, es que yo creo que esa fue una serie que tuvo una buena primera temporada, pero que después fue para arriba. Entonces ha hecho que el foco se vaya un poquito para allá. Succession bueno. También tuvo una excelente segunda temporada. La primera es notable también, ¿eh? A mí esa serie me gusta muchísimo. Sí. ¿Y dónde se ve Succession? Succession es una serie de HBO sobre una familia de... familia que son, además de ser muy millonarios, son muy poderosos porque tienen un conglomerado de medios, tienen diarios, tienen canales de televisión, y tienen a un patriarca que es muy déspota y que no es el padre más cariñoso, que ya está viejo, que ya está enfermo, y entonces tiene unos hijos, tiene cuatro hijos, pero el mayor es un papanatas que no sirve mucho para nada. Pero tiene a los otros tres hijos ahí peleando por ser el sucesor en esta empresa y quedar al mando. Es una serie que está nominada en drama porque, bueno, hay que ponerla en alguna parte, pero que para mí está bastante en el medio porque, si bien tiene momentos súper dramáticos, el tono yo creo que manda en la serie es una comedia, pero de lo más negra que yo he visto en la televisión. Sí. Y es súper, súper buena. Tiene un súper buen guión, tiene un buen ritmo, tiene una serie arriesgada y tiene actuaciones notables. Ahí uno de los que está nominado es Kieran Culkin, que era el niñito de los lentes grandes de Mi Pobre Angelito, el hermano chico de Macaulay Culkin, y que él hace un papel de un tipo que... Del hermano chico también acá. Claro, el hermano chico que no le importa nada, como que solo es feliz cuando está quedando la escoba, entonces le gusta tirarle leña al fuego y ver cómo todo, o sea, y así las cosas tengan consecuencias terribles, él es feliz viendo el mundo arder, y un súper buen personaje. Yo creo que él podría ganar también en su categoría. Succession, entonces. Ya no habíamos comentado, me acuerdo, en su momento, y ahora entonces, sí. Para ponerse al día. ¿Y cuándo es la entrega de estos premios de mí? El 20 de septiembre. Siempre coincide, siempre es como el último, siempre es como el último día del fin de semana del 18. Ellos están muy preocupados. Los celebran el 18 con. Oye, sigamos nomás, sigamos adelante con esto. Vamos a los dramas, ¿no? A los dramas, ¿a qué vamos? Succession, pues eso estamos hablando. No, pero más drama o más qué. Me parece que están, o sea, no sé, como que ahí obviamente dentro de estas premiaciones también empiezan a pesar las campañas que hacen los canales y todo, obviamente, claro. no es solo la calidad, pero... ¿Y películas? No, ¿también en los Emmy premian películas o no. Eso lo dejamos a Cristian Ramírez nomás? No, es que no, es que los Emmy, tú estás pensando en los Globos de Oro. Globos de Oro son cine y series. Ah, tienes razón. Pero Emmy es solo televisión, de hecho. O sea, no solo series, de hecho también se premian a los programas, los talk show. Y los reality. Solo, los reality y todo, pero es solo televisión. Y lo otro que está súper entretenido aquí. ¿El canal del Senado de Chile no está compitiendo por eso, por el reality? No, este año no. Este año. Ah, no. Qué lástima. Pero bueno, era el mejor año. ¿No? Era la mejor temporada. No, sí, pero es que no entró en el periodo de que se podía competir. Entonces yo creo que el próximo año van a estar ahí dominando todas las categorías. Tú sabes que hay dos, porque está la de diputado y del Senado. Si esto claro. Es doble. Claro. Del Senado sí. Oye, que fome. Lo que hemos hablado menos, porque, bueno, les di ya los nominados de drama. En comedia está Marvelous Mrs. Maisel, Schitt's Creek, que era la que les comentaba al principio. Y los otros contendores son Curb Your Enthusiasm, que a mí me parece que con este regreso que ha tenido no ha pasado mucho, la verdad. Dead to Me, The Good Place, The Comiskey Method, Insecure y What We Do in the Shadows. Ahí me parece que hay más nombres como porque tenían que llegar a 2, 4, 6, 8 candidatos, pero que no hay varias que no tienen ninguna opción de ganar, la verdad. Ya, hacen números nomás, hacen un numerito. Ahora, ¿no? Dead to Me yo vi casi toda la primera temporada, me pareció interesante esta dupla, sí. Además de buena actriz, la Cristina. Sí, ahí está la Linda Cristina Applegate. Sí, y que está buena, también es una comedia bastante negra, porque bueno, por si alguien no la ha visto, se trata de Christina Applegate, hace de una mujer que acaba de quedar viuda, que a su marido lo mató alguien que lo atropelló y se dio a la no fuga. Contemos. Y lo que se llama Hit and Run. Claro, un hit and run. No, pero esto es, no es spoiler, lo juro. Esto es la premisa de la serie. Y ella está obsesionada con encontrar a la persona que mató a su marido. Y en esto, en un grupo de apoyo. En un grupo de apoyo conoce a otra mujer con la que se hace muy amiga. Y que medio le invita a vivir a su casa y no sé qué. Y ahí empieza algo, una amistad que luego obviamente hay muchos giros para adelante. Inesperados. El primer capítulo termina con un quiebre realmente maravilloso, no hay pa' qué decir. Sí, pues, exactamente. Sí, y hay otra que me parece que también que está en el FX de acá y que vale mucho la pena ver, que también está nominada, aunque yo creo que sin ninguna posibilidad de ganar, pero que es realmente muy buena, que es What We Do in the Shadows, que esta fue una película hace varios años, hace no excelente. Sé. Excelente. Del Taika Waititi. Del Taika Waititi, el director de Jojo Rabbit. Claro. Esta es una serie neozelandesa, él es de Nueva Zelanda, y es una serie neozelandesa que es como un docu-reality tipo de Office, pero de un grupo de vampiros que son roommates, que comparten una casa. Y la película es muy chistosa, y la serie, que Taika Waititi también está metido, no es el mismo elenco, se mantiene él solamente, no, se mantiene uno del elenco. La serie está súper buena, o sea, mantiene el humor y el estilo, y es realmente entretenido, aunque a mí me parece que mucha opción de ganar no tiene. Pero oye, un datito idea, que nos comentan por Twitter, dicen que la serie que comentaste hace un momento, esta serie llamada... ¿La canadiense? Sí, Chit-Sick. La dan por Comedy Central. Ah, buenísimo. Perfecto. En el cable sí. La gente puede verla en Comedy Central. No entro el cable desde el año pasado, pero bueno, está bien. Oye, ahora que me quedan un par de minutos, es muy divertida, como que la premisa un poco le esa como a millonarios que tienen que aprender a vivir en un pueblo chico, pero de verdad los personajes son buenísimos. La Catherine O'Hara hace de una ex estrella de televisión y que jura, y ella vive su vida en donde esté, como que estuviera así en una noche de gala en no sé qué palacio, y es muy chistosa. Ya, oye, eso se llama Schitt's Creek. Schitt's Creek, hemos hablado SSH. También de sí, Marvelous Mrs. Maisel, de Succession, de Ozark, eso. Por ahí. Yeah. Oye, y hay que hacer una última pasadita también por la categoría de series limitadas, que hasta hace algunos años era una categoría como secundaria, pero que ahora las series limitadas, que son las miniseries, digamos, se han convertido también en un asunto como cada vez más visto. Entonces hay nombres muy buenos aquí. Como les decía, la gran favorita es Watchmen de HBO, que nosotros tres coincidimos en que muy buena además, y que esa está corriendo con alguna ventaja, pero dentro de esa categoría también hay otras que están súper buenas y que vale la pena verla. Yo recomiendo mucho Inconcebible de Netflix y Little Fires Everywhere, que está en Amazon. Son súper buenas miniseries que también ahí tienen sus nominaciones. Oye, y para los fanáticos de los cómics, ciencia ficción y todo, llegó la tercera temporada de Legión a Netflix. Ah, buenísimo. Sí, yo la estoy viendo, por lo menos a mí me gusta mucho, pero es bien bonita. ¿Está buena la así, está buena. Voy en el primer episodio, fíjate. Ya. Y mañana se estrena la segunda temporada de Umbrella Academy. Exacto. Sí, así que la semana pasada la alcanzamos a comentar a adelantar un poquito. Se ve buena, la fíjate. Otra semana hablaremos de cómo estuvo. Hay mucho nerviosismo en mi casa. Hay nerviosismo, ¿eh? Sí, pues. Aquí hay expectación. Perfecto. Bueno. Ok, Dani, muchas gracias. Vale, chau, muchas Dani, gracias a usted. Chau, chau. Marcelo, ¿me estabas contando? Sí, pues yo te contaba, como siempre, que ahora con tus tarjetas de crédito BCI Visa puedes pagar sin contacto desde tu celular Android con Google Pay, desde tu smartwatch Garmin con Garmin Pay o Fitbit con Fitbit Pay. Y cuando lo haces, acumulas el doble de puntos BCI, pesos Open Sky o millas American Advantage. ¿Qué mejor? BCI, seamos diferentes. Ok, la evolución de la asesoría en inversiones está aquí con Principal Simple Invest. Podrás invertir 100% online con el apoyo de nuestros expertos. Podrás organizar reuniones virtuales de forma cómoda y segura. Descubre más en principal.cl. Vamos a la pausa y llega Javi Contador. Listo, ya volvemos. Listo. Hacemos un pequeño delay. Entre Marco y Marcelo. Y ya volvemos con más de Esto Tampoco es Plaza Italia por todas las plataformas de Oasis. Una presentación de tarjetas BCI Visa, AFP Cuprum y Principal. Es hora de disfrutar la vida. Falta un minuto para las 7 de la tarde. En Principal sabemos que no siempre quieres resolver todo por tu cuenta. Por eso te presentamos Simple Invest, la evolución de la asesoría en inversiones. Ahora podrás invertir desde la comodidad de tu casa y 100% digital, con el apoyo de nuestros expertos que te entregarán la mejor asesoría vía reuniones virtuales para que puedas hacer crecer tu patrimonio. Evolucionar es avanzar. Por eso invierte con Principal Simple Invest. Conoce más en principal.cl. Principal, sabemos de inversiones globales hace más de 140 años. La rentabilidad es fluctuante, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se mantengan en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables. Desde que supe que iba a ser mamá, siempre he buscado lo mejor para mis hijos. Y su alimentación para mí es fundamental. Por eso, desde el primer año de vida los cuido con NAN OptiPro 3, ya que tiene una combinación exclusiva de Nestlé con probióticos y HMO que apoyan su adecuado desarrollo. Conoce más en Nestlé Baby and Me. Cuando cuidas tu hogar te cuida a ti. Por eso, en el especial aseo y limpieza de Easy, encontrarás una gran variedad de productos para mantener la limpieza de todos tus espacios y cuidar a los que más quieres. Detergente en polvo Omo 15 kilos a 24.990 pesos con tu tarjeta Cencosud Scotiabank. Aspiradora vertical inalámbrica Next a 49.990 pesos con todo medio de pago. Easy, renueva el amor por tu hogar. Seguimos con Esto Tampoco es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. No es que estuviera aburrida en casa. No, para nada. Es que los echaba mucho de menos. A esta hora le abrimos el micrófono a nuestra Javiera Contador. ¡Hola, hola, hola! ¡Hola! Te noto tímida, ¿eh? Cantemos. Bueno. Te noto tímida. Te noto tímida al pasar. ¡Mágica! Oye, hay días especiales, ¿eh? Hay días en que... Claro. El día por el tema de la FP. El Mercurio retrógrado, ¿eh? Sí. Todas las redes están saturadas, entonces hay problemas. Claro, entonces ya no pasó con la Dani, pero logramos sacarlo adelante, porque este no es el programa que se amilane frente a este tipo de circunstancias, Marcelo. Al contrario, nada, nos fortalece. Nada. Nos fortalece y nos hace mejores personas, Marcelo. Este programa no va a fracasar. En estos, de este dilema. Saldremos con la bandera en alto. ¿Eh? Mejor vayamos con una canción hasta que la Javi se pueda contactar, por favor, que no sabemos qué hacer. Ahora corremos en círculo. ¡Oh, son los Beatles! ¡Una cortita! Bueno, queridos amigos. ¿Por qué esta música? ¿Por qué esta aló, música? Javi, es que estás reiniciando el computador, la Javi. Hola. Cabina. ¡Ahí está! ¡Lo ha logrado! Este programa salió adelante gracias al gentil auspicio de... Gracias, Javi Contador. Porque siempre se puede, a pesar de que todo diga lo contrario. ¡Vamos! No es imposible, ni una weá, como decía Nico Mazú. ¿Cómo estamos, chiquillos? Súper bien, fíjate. Bien, aquí estamos empezando a vivir este frenesí por el 10%. Pero espérense para que la gente que realmente lo necesita lo saque primero. Si todo, hay todo el año, ¿no? Sí. Claro. No, todo un año. Todo el año. Bueno, ¿qué les puedo contar yo? Hay otras cosas, pero hay un par de gemelas que tienen, son muy famosas, tienen su Instagram y todo, que decidieron casarse con el mismo hombre. Son gemelas idénticas, así, pero que de verdad que tú no las reconocí, que parecen fotocopia la una de la otra. Ellas tienen 34 años, son oriundas de Australia y comparten novio hace 8 años. Trataron de casarse con él, pero la ley australiana no las dejó, y, o sea, porque era poligamia. Y bueno, entonces conviven todos juntos y ahora quieren estar en campaña de embarazarse juntas, porque todos lo hacen juntas. Pero momento. Hay una cosa que yo te puedo asegurar, una cosa, especialmente que tiene que ver con la reproducción, que juntas no pueden hacerlo. Al mismo tiempo es posible. No, pero separado no. Por algunos segundos. Segundos, puede ser. Un minuto. Claro. ¿Sí? Depende del sí, caballero. Sí, ¿eh? Sí, sí. Podría ser horas también, ¿no? Oye, ¿y él pololeó con una primero y después se pololeó a la otra o fue simultáneo también? No, fue simultáneo. Ellas habían tenido pololos por separado antes, pero cuando conocieron el... Pero no les gustaba. Y de repente, espérate, como acá, justo lo tenía acá la frase, él dice, bueno, ellas habían compartido antes, habían tenido distintos novitos, pero cuando conocieron a Ben Byrne, dijeron, queremos estar con él. Y ahora quieren ser mamás al mismo tiempo. Entonces congelaron óvulos al mismo tiempo. ellas, por ejemplo, dice, si Ben besa a Ana, me besará a mí después inmediatamente. Es así, como que una y la otra. Se llama Ann y Luce y Lucy de Cinque, no sé, de Sin, que se escribe el, como Cinque. Decir Du Soleil, pero con N, de Cinque, ¿ok? De Cinque, el, de Soleil. Cinque, Cinque, como Cinque Terra. Yeah. Sí, y todo lo hace igual, son muy parecidas. Te diría que los tres se parecen mucho porque él también ya se ha mimetizado un poco con ellas. Él dice, vamos a envejecer juntas y vamos a morir juntas. Ahora él... te digo una cosa, yo no sé si seré muy, muy liberal, pero yo encuentro que si se da una relación de amor profundo y sincero entre tres personas, ¿por qué no se van a poder casar? ¿Por qué no? No, sí, yo no tengo rollo con eso. A nadie lo obligan. Es raro. Súper liberal, Marcelo, súper liberal. No, si están los tres de acuerdo, súper bien. No, o sea, aquí lo loco es más bien, como que ellas decían, como la obsesión de hacer todo juntos. O sea, ellas dicen, vamos a envejecer juntas y vamos a morir juntas, porque está bien. O sea, un amor de tres personas puede haber, pero el otro día salió, de hecho, en nuestro sitio Infobae de Argentina, un trío que hablaban los tres, y decían como que todo el mundo creía que ellos tenían sexo todo el día, porque claro, el trío y nada, la verdad es que vivían los tres juntos hace mucho tiempo, todo muy como fome. Normal. ¿Usted no se acuerda de una película? Que a mí me impactó mucho cuando era un adolescente, probablemente, que se llama Almohada para Tres. En inglés es que no sé cómo se llamaba. ¿Iglesia? Sí, esa. Era la Daryl Hannah, muy joven. Los otros dos actores no me acuerdo, pero era una pareja de norteamericanos que llegaban a Grecia, a estas playas paradisíacas, que se baña todo el mundo pilucho y todo. Y él conoce a una arqueóloga local. Empiezan como a salir y la Daryl Hannah, por un motivo curiosísimo, termina aceptando que los tres formen una especie como de pareja. Era como el sueño del pibe, ¿no? En Grecia. Yo me acuerdo haberla disfrutado mucho. Ya, pero eso no es una relación de a tres, porque Daryl a su vez pinchaba también con la chiquilla de Grecia. Sí, pues. O sea, terminaban los tres juntos. Claro. Ah, ya. Ah, ¿tú dices las dos mujeres? Sí, po. No. Yo, las dos mujeres no. No, ahí sí nada. Que no soy liberal. No. Ah, no. Qué asqueroso. No, cochinar no. No, porque la pareja que te digo de Argentina que salió en Infobae, claro, ellas también eran pareja entre, eran todos pareja. O sea, ellos son pareja, él con las dos y ellas entre las dos también. Eso es lo que contaban. Y súper así como muy cotidiano todo. En el fondo son tres parejas, porque es un él con ella, él con claro, ella. Claro, son tres parejas distintas, tres parejas, pero que comparten. Tres en uno. Yeah. Bueno, el caso de las gemelas, ellas no tienen relaciones entre ellas, no están enamoradas entre ellas, son hermanas, pero tienen esta obsesión por hacer todo juntos, entonces si quieren. No tienen ni un problema, si somos liberales acá, pues, o sea, ya lo dijo Martín. ¿Entre las hermanas? Sí. ¿Quién vamos a ser nosotros para juzgar? Bueno, hablando de película y amor entre hermanos, ¿vieron esa que también es de A3? Que es como, ay, que es muy bonita, es como igual, es como. ¿Porno? No, es una que es como, se llama Bienvenida Primavera o Adiós a la Primavera. Algo con la primavera era. Sí, que son tres chiquillos, no, pero es como es de un director como reconocido, como medio cinearte, que es como intensa, o sea, y te no sé, es rara, te pasan cosas, pero está bonita esa película. Bueno, esta gemela entonces lo que quieren ahora es tratar de embarazarse el mismo minuto, lo cual claro, en el mismo segundo no va a ser posible, pero en la misma noche, por ejemplo, en el mismo día. O sea, ojalá todo lo más parecido posible. Y ellas dicen que Byrne las conoció así y así las quiere, y de hecho dicen que él sí las reconoce, que es probable si viven juntos. Digamos, incluso la reconoce hasta por teléfono, hasta en el teléfono sabe cuál es cuál, cosa que ninguna otra persona, dicen, incluso de su familia, puede hacer. Así que así con las hermanas, mira, igual son impactantemente iguales. Ahora, ¿tú tenías compañeros gemelos? No, yo tenía, no, y en mi curso habían dos parejas de mellizos, pero no eran tan parecidos entre ellos. No eran tan parecidos, no, porque yo tenía. Sí, en mi colegio había un par de gemelos y, por ejemplo, el que era más bueno en matemática le hacía la paletía al hermano de hacerle la prueba en caso de así de gemelos muy parecidos. Se cambiaban las clases. Bueno, ¿serio? Y en el 13 estaban los gemelos. Sí, porque cuando, por ejemplo, Los únicos. Pero hay uno había uno que empezó a engordar más que el otro y ahí lo empezaste a cachar. No, pero eran muy parecidos, muy difícil de. Y en ese caso es distinto a tu caso de que había uno bueno para matemáticas. En este caso los dos eran flojos, entonces se intercambiaban para flojear igual que el otro. Pero los dos aparecen, para que la gente sepa, en el video de Soda Stereo de Ellos son mi cabeza como un revólver, ¿no? Exacto, sí. Ellos son, como un resorte. Claro, ahí están. Como un. Ahí están los dos hermanos únicos. Sí. Les mandamos un saludo porque siempre nos escuchan. Un saludo para ellos. ¿Eh? Yo debo decir que vamos también están los gemelos Segers. Pero siempre a los 40 hay uno que engordó más que el otro. Y eso es lo único que te puedo decir. En los gemelos Segers y en los gemelos. Los gemelos Loce. Siempre hay uno que engordó más que el otro. Y se nota. Pero eso cuando ya son grandes. Pero hay una época así cuando son jóvenes que vale. Que es difícil reconocer. Sí, bueno. Es cierto. Sí, pues. Pero yo encuentro que eso de poder cambiarse las clases y poder ayudar a tu hermano es una gracia, fíjate, o a tu hermana, en caso que sean gemelos. Pero oye, para, hablemos de ética. Hermana. Eso no está bien, Javiera, no está bien. No seamos tan liberales en eso. ¿Por qué no? O sea, pero si quieres está bien, lo dejamos así. Ah, tú dices que se puede hacer trampa y que nadie se dé cuenta, ¿la harías? En algunos casos sí, Marcelo, ¿tú no? Silencio. Jamás. Marcelo, eres un líder negativo. Por favor. Puedo dar fe de eso. Ay, bueno. Vámonos por acá, bueno, si no hay nadie. A una canción gemela. Ya, dale, a ver qué hay ahí. Dale. Mira, Tom Jones. El tigre de Gales. ¡Dice! Una canción que dicen que es ideal para procrear. Ha ha ha! Javi, mira. Javi. Oye, ¿cómo es la cuestión de hoy día de nuevo el Día de la Amistad? Es que yo no entiendo esto, sí. Como que no hay, hay un, es que hoy día, hay un el registro. Día internacional, el Día Internacional. Pero sí, pero si el otro día también era. En Argentina. Los argentinos tienen un planeta propio. Sí. Bueno, pero escúchame, porque hoy día salió. El Día de la Amistad. Salió en un medio que el Día de la Amistad, hoy día, el 30 de julio, es una de las cuatro fechas que existen para celebrarlo. Yo creo que ya hay que poner un registro de días, porque hoy día también vi que era el día, ponte tú, del bordado. Entonces, como que todos los días son días de hartas cosas. Y tú no podrías hacer cualquier día. Por ejemplo, también podrías decir, yo soy el Día Mundial. No, no funciona. Mejor sigue, porque se me ocurren cosas. A ver, ¿para dónde? ¿Cómo? No, es que pensé en una parte del cuerpo que no, sigue tú. Sí, es que puede ser bochornoso, Me quedé en el día del bordado. El bordado siempre, para mí ha sido un... Porque el bordado es, por ejemplo, ponerle unas letras para marcar algo. Eso es bordado. Pero hay una cosa mucho más artística, ¿no? De hacer unas flores. Eso es muy difícil. No, hay gente muy... En este país hay gente muy talentosa. Está la Jo Jiménez, la Ignacia Julián, que yo la sigo. Yo he tratado de seguir porque me gusta mucho lo que hacen. No lo puedo hacer con mis propias manos. Pero, pucha, y ellas pusieron, por ejemplo, la Ignacia Julián, que ella me hizo mi... Yo uso en tigre para el Festival de Viña del Mar. Sí. El mameluco que usé, el busito, tenía como un tigre bordado a mano por ella, con unas flores preciosas. Y mi sombrero también me lo bordó ella, ¿no? Son artesanas, son artistas. Pero hoy día es el día del bordado, ponte. Entonces, lo que yo quiero saber es si uno se registra. Hay como el Ministerio de los Días Mundiales, donde uno va y dice, me gustaría inscribir el día de, no sé, tampoco quiero entrar en ese espacio porque... el día del micrófono, del micrófono caído, mira, de los locutores. Me ocurre que no, sí, mira. El día del locutor, ¿existe el día del locutor? Voy a buscar el tiro. ¿El día del locutor? ¿Solo el locutor? ¿Cómo? Sí, para... Ojo que... ¿Locutores? Día del locutor en Puerto Rico, en Argentina, en Panamá, en México, en Ecuador, en Venezuela, en Colombia. Hay por país. ¿No significa otra cosa? No, así como que los locutores en Panamá son gafeter, ponte tú. No sé. El 5 de abril es el día del locutor en Chile. No, perdón. El 5 de abril se publicó el diario oficial, es el 14 de abril de cada año. Día Nacional del Locutor. Pasó y nadie nos dijo nada. No, pero también está el día... Pero perdón, también está el Día del Trabajador Radial. Sí, ese es otro día. Ah, ya. Bueno, acá toda la gente que trabaja en la radio. Claro, sí. El actor o actriz. Actor o actriz. En el Chile, día de. En Chile. No, igual si podemos seguir hasta la noche, ¿eh? Si eso se. Pero, Yo bueno, creo, ya es de noche, de hecho. Pero ojo que el 20 de julio, que fue el otro día que ustedes dicen que era en Argentina, no, señores, porque era el Día de la Amistad en Argentina, España, Brasil y Uruguay, entre otros. Sí, po, es verdad. Entonces, pero no era solamente. No era la Argentina, po. Esto es en Chile. A ver, sigue. Está el Día Nacional del Brigadista Forestal, de la Mujer de la América. Yo, acá. Del trabajador papelero, del obrero constructor, de la Fuerza Aérea. ¿El trabajador papelero es gente que hace origami? O, ¿Pero todo eso hoy día? No, son distintos días. Son los días que se inventan. Pensé que hoy día teníamos que salvar a tanta gente. Hay 120 hasta este momento en Chile. Muchas gracias, 120. Marcelo. O sea, cada día por medio hay uno. No, día del vino, día del urbanismo, día del trabajador forestal, del ferroviario. Bueno, el otro día, donde también se celebra el Día de la Amistad, para que no sea solamente como es el 14 de febrero, cuando tú no tienes un amor a quien celebrar ese día, no solamente el Día del Amor, sino también de la Amistad. Y el 4 de febrero. Un amigo con ventaja. Claro. Por ejemplo, el. No, porque puede ser 13, complicado. El 13 no, es el Día del Amante. Si tú tienes una amiga, un amigo con ventaja, y le dices feliz día el 14 de febrero, puede prestarse a confusiones, porque quizás claro. Entonces sí, hay que querer dar un paso más allá de la ventaja, claro, ¿cachai? Por eso que se saluda a las amantes o los amantes el 13 y a los amigos con ventaja el 15, para que no se sientan. Y estén dentro para no mezclar de la quincena. No mezclemos una cosa con la otra. Quincena. Sí. Claro, del pase gol, digamos, ¿no? Pero, bueno, y el otro día de la amistad es el 4 de febrero, y ahí fue una jugada solamente de Mark Zuckerberg, porque porque fue como cuando por primera vez funcionó Facebook. Entonces, lo odio, bueno, lo odio. Es como finalmente eso abrió la amistad, la gente se reencontró con sus compañeros de colegio, de la vida, de otras vidas. Entonces quedó también el 4 de febrero también como un día de la amistad. Ahí tienen todos los días de las amistades. Fantástico, oye, mira, qué bonito. Completo escenario. ¿Qué? Mira, tú en el colegio teníais tu gran amiga, una gran amiga, así como una partner absoluta, la que se contaban todo. Sí, sí. ¿Y se siguen viendo? Sí. Ella vive en España, pero cada vez que voy a verla, sí. La Connie. Ah, la Connie y la Pau. Sí, po, mi amiga Connie. Sí. Es como que cacho que le puedo contar incluso cosas que no sé, no se las puedo contar. Y me va a entender, aunque no nos veamos en 3 años. Igual tengo una confianza, como que la confianza que te da Marcelo, el haber crecido juntas, ¿ah? Oh, qué claro. Lindo. Es que yo tengo esa teoría. Las amistades profundas son las que creaste, formaste como a los 14, 15 años. Es como en la película esa, Cuenta conmigo, son más chicos, en realidad 12, 13, pero, 14. Pero en esa etapa, esos no, amigos pero también, son para siempre. No, pero las de la universidad también. La Kika y la Aranza son hermanas. Y también son de la universidad. Y tengo otra amiga de la universidad que son como también, muy, muy importantes en mi vida. Oye, y después los amigos del trabajo. También, también. También, pues también. Y en la vejez. Y en la vejez también. También, también. También. Son grandes amigos. Oye. Grandes bueno, amigos. O sea, bueno, felicidades a todos. Felicidades a todos los que están celebrando. Y los el día amigos que son compañeros, son papás del colegio. Grandes amigos tengo ahí. Por lo oye, menos, pero perdona, es un que papá, un papá es que esos papás del barrio. No, es que los coapoderados es un grupo miserable, No, pero los coapoderados en un momento de la vida te pueden salvar grandes conflictos dentro de tu vida. Entonces, uno igual gana amigos ahí en la coapodería. En la coapoderería. ¿Es eso o te venden comida a domicilio? Porque no hay otra cosa en el grupo, de los papás, ahora, en este momento. Mañana que hay que llevar, era antes, ahora que hay que hacer por Zoom. No, yo tengo tengo una amiga que está vendiendo empanadas. No, en un curso son mucho más así como profesionales técnicos, así como mañana la tarea es esto, papá, y en otros son meme. Y por suerte todos tienen un pensamiento político parecido, entonces nadie se ofende ni nada, porque en el otro grupo pasó que alguien se ofendió. Sí, pues siempre hay alguien ofendido. Oye, y un tema central aquí en la amistad, y la amistad hombre-mujer, Javi. ¿Has tenido amistad con hombres sin que no se interpusiese entre medio el deseo? Sí, he tenido. ¿Dudáis? ¿Dudáis? No, porque creo que estoy pensando, y los que se me vienen, bueno, muchos de mis amigos son gay, muchos así grandes amigos, entonces no había, pero y creo que yo creo que algún par de amigos que los considero súper amigos, yo creo que en algún minuto les gusté cuando hace muchos años, y pero sí, y se superó, sí. Pero sí, oye, tengo grandes amigos. También están los que no somos tan amigos como nosotros dos, que vamos en carrera para algún lado contigo. Pero son amigos. Estamos muy atrás en la escala. En algún momento seremos amigos. Yo sé que ustedes jamás dejarían que yo me fuera. Porque eso es la amistad. ¿A dónde firmo? Defender a una compañera de trabajo hasta la muerte, porque si no, no tiene sentido. ¿A dónde firmo? Ya, chiquillos. La presión. No, hasta mañana. Mañana nos vemos. Nos escuchamos. Bueno, chau. Ya. Oye, ¿qué ya, hacemos ahora, chao. Marcelo? Ya hiciste esta mención, así que nos podemos ir nomás. Oye, déjame decirte que ahora viene Un País Generoso con Bene Núñez y Iván Guerrero. Y nosotros nos vemos mañana. Ah, pero no es dos veces. No es dos veces esta mención. Dale, Marcelo. ¿Decimos dos veces? Ahora puedes hacerle una tercera, si quieres. Sí, vamos. Perfecto. Con cariño. Ahora con tu tarjeta de crédito BCI Visa puedes pagar sin contacto desde tu celular Android con Google Pay, desde tu smartwatch Garmin con Garmin Pay o Fitbit con Fitbit Pay. Y cuando lo haces, acumulas el doble de puntos BCI, pesos Open Sky o millas American Advantage. ¡Qué mejor! BCI, seamos diferentes. Ahora sí, Un País Generoso y nosotros nos vemos mañana. Chao, Manolito, Miguel, Rodrigo, mañana, Mariano y todo el lote. Chao. Tarjetas de crédito BCI Visa. Conoce todo sobre el retiro de tu 10% en cuprum.cl e invierte con Principal Simple Invest. Presentaron Esto Tampoco es Plaza Italia. ahora que terminó, ya estamos seguros. Esto tampoco es Plaza Italia, pero estuvo bueno. Mañana nos volvemos a encontrar con Marco y Marcelo desde las 6 de la tarde para seguir con la conversa, algo de cultura pop y buenas canciones. Fue Esto Tampoco es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. Luego de la pausa, no te pierdas Un País Generoso con Iván Guerrero y Verne Núñez, solo por Oasis 102.1. Vive hoy. Roche presenta Micro Intensamente. A preguntas trascendentales, respuestas que logran sorprendernos. Aquí comienza Micro Intensamente con Carola Urrejola por la 102.1 y en oasisfm.cl. Francisca Palma es kinesióloga y creadora del proyecto Caminatas Paso a Paso. Francisca, ¿qué riesgos tiene para la salud de las personas el confinamiento tan prolongado que hemos vivido? Junto con estas consecuencias físicas, también tenemos otras consecuencias en la esfera de la salud mental, que pueden ser como deterioro cognitivo por la falta de estimulación con otras personas o actividades cotidianas, y también hay aumento de la ansiedad. Y aquí yo quiero mencionar, hemos percibido que hay miedo a salir, porque también se asocia al miedo a caer. El miedo a caer es una condición que se presenta en las personas mayores que les evita hacer actividades que ellos son capaces de realizar. Y así se produce un círculo vicioso en que el miedo a caer les impide moverse, y el no moverse puede generar un riesgo mayor de caída. Entonces, nosotros en Paso a Paso queremos fomentar las salidas con cuidado, de a poco, para que las personas se den cuenta que son capaces de salir sin problema. Esa fue la conversación con la kinesióloga y creadora del proyecto